los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes, mujer. La primera en la frente, dice Heraclio Barrigón cuando toca el guitarrón, y aquí está. Tus ojos son de colibrín, ay, cómo me aletean, ay, cómo me aletean, tus ojos son de colibrín, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes, mujer. Y no hay primera sin segunda, dijo mi papá, y ya iba. Tus labios pétalos en flor, como me soripean, como me soripean, tus labios pétalos en flor, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes, mujer. Tercera la vencida, dice Lupe el Barrigón cuando toca el saxofón, y aquí está. Tus pechos cántaros de miel, como reverberan, como reverberan, tus pechos cántaros de miel, son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perfúmenes, mujer. Y aquí está la buena, compañeros. Tu cuerpo chúcaro, mi bien, ay, cómo me almarea, ay, cómo me almarea, tu cuerpo chúcaro, mi bien, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes, mujer, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan. ¿Usted sabe qué es el sulibello? Pregúnteselo a su locutor. De una mujer que fue historia, tal vez por su rostro bello, su imagen casi perfecta, la rubia del moño negro. Una fortuna.